When I was younger, because I suppose I was so confused about my sexuality and other things, I suppose I was prone to loneliness and depression around loneliness, because it is very lonely if you're surrounded by people, but you're not really surrounded by anyone. Cuando era más joven, supongo que porque estaba tan confuso con mi sexualidad y otras cosas, más que depresivo, me sentía solo. Porque se está muy solitario, estar rodeado de mucha gente y no estar cerca de nadie, ¿verdad? ¿Sabes a lo que me refiero? No soy una persona depresiva. La gente cree que toda tu vida gira alrededor de tu relación con el público y ya. Pero he intentado en los últimos 10 años que ese no sea mi caso. He intentado hacer que mi vida no se centre únicamente en mi relación con el público y así poder seguir haciendo música. Y poder así. Actually, years ago, I looked happy like this, if anyone remembers. But I've had a really tough decade. Y recientemente toda la prensa dice que parezco tan feliz, pero hace años que parezco así de feliz. Lo que pasa es que he tenido una década muy mala. He perdido a mi padre, he perdido a mi madre, he perdido mi dignidad. La única cosa a la que me podía agarrar es a esa relación con el público. Porque en algún lugar, incluso sintiéndome tan miserable, hasta el punto de no ser el chico feliz que era antes, seguí siendo honesto y me entregué a la música. Si hubiera intentado recordar por lo que había pasado en los últimos 5 años, hubiera sido un mal álbum. Y pienso que ahora soy feliz. Buenas noches, no sé Dios. Entre el 25 y el 26 de diciembre de 2016 se fue una de las grandes estrellas del anterior siglo y de este, George Michael, griego de origen, fenómeno de fans a principios de los 80 y artista completo, completísimo, en todos los 90 y en los 2000. La música nunca es de quien las hace. La música son de quienes la recibimos, de quienes la sentimos, de quienes la vivimos. Esto es Susurrando a tus sueños. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. En ese especial que nos hubiera encantado no tener que hacer nunca. En ese especial que nos gustaría no tener que contarte. Pero la talla de George Michael se merece un programa a su medida. Un programa que le recuerde simplemente. No, si pretendes aprender mucho sobre su música, sobre sus entresijos musicales, este no es el sitio. Por supuesto, tampoco lo es si pretendes que contemos chismes o que hablemos de su vida privada. Simplemente vamos a compartir su música a través del 102.5 de la frecuencia modulada para ti. Que es martes 25 ya de enero de 2017 y que estás en ese precioso nordeste de Tenerife. O para ti que es la hora que quieras, la hora que sueñas, la hora que has elegido en tu dispositivo favorito. Fue la última Navidad para él, de verdad que lo fue. Lo oíamos todas las Navidades cantando esta canción de Navidad con su pareja musical en Wham. María del Carmen, Domela Estroyán, Ana Huertas y Marta Quirós nos pedían esta canción, Las pasadas navidades, las últimas navidades, las de George Michael. Pues Marta desde Tenerife nos decía Last Christmas, sin duda, fue la canción que unió a mi pandilla cuando teníamos 11 años y así pasamos nuestras primeras navidades juntos en mi barrio Villa Hilaria. Hola, ¿cómo estás? Todas me gustan, pero la que más me gusta, la de Last Christmas. Gracias y saludos. Gracias a ti, Ana Huertas. George Michael era, en mi opinión, uno de los grandes. He crecido escuchando su música y como canción favorita, no sé yo, el Last Christmas es la canción que nos viene a la mente a muchos de nosotros cuando escuchamos su nombre. Esto nos lo decía Daniela Stroyan. Stroyan. Gracias por estar ahí, Daniela. Mari Carmen nos lo dejaba a nuestra elección y como empezaba diciéndonos, hola, feliz Navidad, espero que estén todos muy bien, muchos besos para ustedes. Fue muy triste lo de George Michael, me gustó mucho, me gustaba mucho su música. Pon la canción que quieras, siempre es un gustazo oír su música y su voz, gracias. Elena Miralles nos decía, hola George Michael, o te gusta o no te gusta nada. Evidentemente, a los super mega rockeros del grupo no les van a gustar, por muchas razones. El rollito pijo que se gastaba Wham cuando empezó no gustaba mucho a ciertas tribus urbanas. Older es mi álbum favorito, me ayudó a superar mi divorcio. Pero mi canción favorita, que es difícil escoger una, quizás sea Outside, porque toda la crítica que hay detrás... Por toda la crítica que hay detrás, un 10 a George Michael por no esconderse nunca, por su actitud delante de la vida y su filantropía. Gracias, Elena Miralles Moreno. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir música y por estar susurrando a tus sueños. Efectivamente, uno de los episodios más conocidos de George Michael fue aquella feísima encerrona que le hicieron... la policía moral del estado de California. Él se vengó como saben hacer los músicos, sin armas, sin puños, simplemente con la voz y con su música. Y con un vídeo que puso muy en evidencia a un sistema quizás algo hipócrita. Susurrando a tus sueños, Outside, George Michael. Take me to the places that I love best. So many angels should say. También era el tema favorito de Mar Rebellion, que nos decía: hola, Outside es mi favorito porque me gustó su forma de encarar el problema que tuvo. Gracias. Gracias a ti. Por cierto, que la de Last Christmas también era para Mariana González y HSJ, que nos, también la, nos la pedían desde distintos puntos del mundo. Estamos emitiendo Susurrando a tus sueños desde Santa Cruz de Tenerife para cualquier lugar del planeta a través de www.susurrandoatusueños.es. Paul nos decía que esta fue la primera canción que tradujo. Paul nos escribe siempre desde Inglaterra y nos dijo que cuando estaba aprendiendo español, esta fue la primera canción que intentó traducir del inglés a español. No, no sé cómo le saldría, a lo mejor un poco desastrosa. Bueno, no sé, Paul, a lo mejor lo digo porque como era la primera... Pero... Sueño, y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Vanessa Quintana nos decía sobre esta canción, de acuerdo con Dalmacio Ortega, que nos pedía cualquiera del primer disco y el Jesus to a Child, pero si tuviera que elegir una, me quedo con Fake, me pone de buen humor. Ramón de la Rocha nos la pedía porque era la sintonía de Cerca de las Estrellas, el primer programa de la NBA que hubo en la única televisión que había en aquella época, que era Televisión Española. Estaba la 1 y la 2. También es la favorita de Ray González y Mar Vázquez, que nos la pedía a través de Twitter. La primera petición a través de Twitter. El Twitter no lo manejo absolutamente nada. A ver si un día A ver si un día me pongo y le metemos un poco de cañita cuando haya un poco de tiempo. ...1988 fue este disco Fake, que tuvo innumerables singles, fueron singles prácticamente todos. Tenía 24 años George Michael en aquel momento. Se acababa de separar profesionalmente, hacía unos pocos años, Andrew, del otro, aparte del Wham. La CBS tenía los derechos de ambos autores. Ambos autores hicieron un disco. Cada uno corrió la suerte bien distinta. La figura paterna, de la que habló en multitud de ocasiones, en muchísimas entrevistas. Un inmigrante griego en Inglaterra, con todas las connotaciones de la educación férrea mediterránea. Susurrando a tus sueños, hoy George Michael, el protagonista es él, pero el protagonista en realidad eres tú, con las canciones que te emocionaron de él, con lo que te dijeron, con lo que te marcaron. La favorita de Norca Krayler es este Father Figure. Y también quizás sea la tuya. ...9:25, si estás en la radio de siempre, en este martes de enero, algo frío, 25 minutos en tu dispositivo favorito, si estás en cualquier parte del mundo. Vuelve a tu instituto, vuelve a tu universidad. Vuelve a tu colegio, pero no te quedes ahí. Disfrútalo y luego regresa al presente. Vuelve a la figura paterna. Fernando Comenge, Ignacio Mariñas, Liliana Gómez, Inés Ledesma, Manuela Velázquez, Ana María Sicilia, Alexia Mari Winchester. Tiene muy claro cuál es su canción favorita. Y quizás una de las más conocidas, de George Michael, Careless Whispers. Victoria Orozco también nos decía que esta era una de sus favoritas. Y Fernando Comenge nos decía: yo me quedo con la de A Different Corner, simplemente majestuosa. Que Dios le tenga en su gloria. Gracias, Fernando. Mi elección para el programa de hoy va a ser A Different Corner. Se trata de uno de los primeros éxitos en solitario del gran George Michael, que alcanzó el número uno en las listas británicas. Ciertamente, y dadas las muy desgraciadas circunstancias de los últimos días, el fallecimiento de este gran artista, la escucha de este tema resulta de una nostalgia realmente conmovedora. A Different Corner tiene una temática básica de pérdida, de nostalgia por el sufrimiento que acarrea cualquier tipo de relación y ese planteamiento que a todos se nos ha podido pasar por la cabeza de qué hubiese ocurrido si hubiese tomado esta u otra esquina. A Different Corner, de gran George Michael, disfrutemos. Thank you. Estos son los días de la mano abierta y no serán los últimos. Ahora mira a tu alrededor. Estos son los días de los mendigos y de los que deciden. Este es el año del hombre hambriento, cuyo sitio está en el pasado, de mano a mano con la ignorancia y las excusas legítimas. Los ricos se declaran pobres y la mayoría de nosotros no estamos seguros si tenemos demasiado. Pero nos arriesgaremos porque Dios parece que ya no lleva el tanteo. Porque parece que Dios no nos está marcando. Creo que en algún momento debe habernos dejado salir a jugar a todos. Miro tras de mí y todos los hijos de Dios nos escabullimos por la puerta trasera. Y es difícil amar cuando hay tanto que odiar. Aferrados a la esperanza, cuando no hay esperanza de la que hablar. Y los cielos heridos arriba dicen que es demasiado tarde, que quizás deberíamos haber estado rezando por más tiempo. Rezando por el tiempo. Estos son los días de las manos vacías y te aferras a lo que puedes. Y la caridad es un abrigo que te pones un par de veces al año. Este es el año del hombre culpable. Tu televisión toma la palabra y te das cuenta de que lo que estaba allí sigue estando. Así que gritas detrás de tu puerta, dices, lo que es mío y no tuyo. Puedo que tenga demasiado, pero me arriesgaré porque Dios dejó de llevar la puntuación. Te aferras a las cosas que te venden. Te tapaste los ojos cuando te dijeron que él no puede regresar porque no tiene niños por los que regresar. Es difícil amar cuando hay tanto que odiar, aferrados a la esperanza, cuando no hay esperanza de la que hablar. Y los cielos arriba heridos, dicen que es demasiado tarde. Que quizás deberíamos estar rezando por nuestro tiempo. Una de las grandes letras de George Michael, Praying for Time. Rezando por el tiempo, rezando por nuestro tiempo. These are the days of the bears and the chiefs. Por cierto, Aldo también nos decía que su favorita era Fake, que me lo había dejado en el tintero, ¿eh? Aldo Barbato. Y todo comenzó en los 80. Con esto tuvo un pelotazo espectacular. Despiértame antes de irte. Con Juan, claro. Susurrando a tus sueños. Before you go, don't leave me hanging on like a yo-yo. un auténtico pelotazo en 1983. Un absoluto llena pistas. Pero sin duda con ritmos muy fenómenos fans. Hola, buenos días. Mi canción favorita es One More Try. Gracias a ti. Esto era lo que nos pedía Marijose García. Buenísima la lección, ¿no crees? ...52 minutos de radio contigo. Porque siempre debemos hacer un intento más. Cuando estemos cansados, cuando creamos que no nos podamos levantar, hay que hacerlo. Porque a lo mejor en ese que no vas a hacer, lo conseguimos. George Michael, susurrando a tus sueños. Un intento más. Thank you. cierto, antes que me olvide, que José Jesús Oti Fernández también nos pedía Fake. Y esta canción, Jesus to a Child, también ha sido una de las más pedidas. Nos las pedía Alicia Cedrés, Mariana García y Dalmacio, que no sé si de su primer LP en solitario, Fake, de 1987. Me quedo con cualquiera. Si tuviese que elegir una, me quedaría con Jesus to a Child. Maravillosa bailada para bailar en pareja. Descansa en paz. 100 millones de discos vendidos. No hay nada más que decir. Uno de los grandes, sin duda. Thank you. Porque en el mundo de los sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Lidia Esther Morales nos decía: buenos días, una canción de George Michael que me marcó muchísimo fue Mother's Pride, el orgullo de mamá. No es muy conocida, pero me parece una gran canción y se merece un lugar. Un saludo. Gracias, Lidia. Aquí está el lugar de Mother's Pride, como tu lugar en este programa, que es tuyo, susurrando a tus sueños. Hola, me llamo Roxana, soy argentina y vivo en Italia desde hace muchos años. Siempre me gustó George Michael y me gustan todas sus canciones. No tengo preferidas, me gustan todas. Lo he conocido en persona ya por 1984-85, cuando llegaron a Argentina al estadio River Plate con USA for Africa y un sinfín de grandes artistas como George. La noticia de su muerte me dejó mal. Muchas gracias por tu programa y feliz año nuevo. Pues habrá que ponerte esta. On red lights, those days are over. You don't have to sell your body to the night. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. Ana Revuelta Burón, no sé si a mí encanta Flawless. No es uno de los títulos míticos, pero aún así llegó al número uno del Billboard Dance Charts. Y a ver quién se quita de encima tras escucharla. El buen rollito que desprende. Susurrando tus sueños. 102.5 de tu FM. O tu dispositivo favorito. You got to go to the city. flawless, made absolutely flawless. Perfection, perfection. Maybe tonight we'll flawless, see it at night. Absolutely flawless. Beautiful. Perfection. Flawless. And it's no good waiting by the window. It's no good waiting for the sun. Flawless. Please believe me, the things you dream of, they don't fall in the arms of the one. Flawless. And it's no good, no good, no good waiting. Flawless. Waiting. Flawless. And it's no good, no good, no good waiting. Sabía cómo hacernos mover el corazón y sabía también cómo hacernos mover las caderas, los pies. Y como decía en sus conciertos, move your asses, muevan sus culos. Por cierto, que me dejé en el tintero, Pilar Melgarejo también nos, una clásico, una titular de este programa, también nos pedía Different Corner, que ya la pusimos con la nota de voz de uno de los grandes melómanos de este programa, Manolo Torres, y otro gran experto, Fernando Comín, que nos la recomendaba también. Y Victoria Orozco también se apuntaba a ella. Esta que está sonando se va para Castilla, para Ana Revuelta, Burón, que debe estar pasando un frío curioso. Elena Guzmán, también otra titular de este programa, y Alicia Armas se sumaban para pedir la siguiente canción, aunque Elena la ampliaba a algunos títulos que ya hemos oído. Bueno, que no, pero que oiremos. Alicia Armas nos decía: siempre me ha gustado esta actuación, por lo que supuso, por lo liberador que fue para el cantante tras estar en silencio tanto tiempo y porque eran dos de los mejores voces y músicos del momento. Don't let the sun go down on me. Elton John, George Michael. Changed your way of life. Seguía diciendo Alicia Armas, otra interpretación suya que significó mucho para mí, como fan que soy de Queen y especialmente de Freddie Mercury, fue esta. Y añadía, también es curioso que sean dos canciones de otros las que más me marcaron, pero cada una en su momento. Y es que suyas recuerdo muchas, conozco muchas, pero estas dos marcaron momentos muy claros en mi vida. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Somebody, somebody, and everybody. pelotazo espectacular de canción George Michael interpretando ese Somebody to Love the Queen en ese concierto homenaje de 1991 a Freddie Mercury. Corren los rumores de que incluso la banda, al ver que fue el más exitoso en ese concierto, le ofreció ser el sustituto de la citada histórica banda Queen, pero él lógicamente no aceptó, supongo porque tenía una trayectoria y porque era muy muy difícil sustituir a Freddie Mercury. Este tema nos lo pide Sofía desde Ciudad Real, bueno, siempre a mitad de camino entre Ciudad Real y Madrid. Si yo te digo eso, If I Told You That, un dúo ya imposible de verlo en vivo, Whitney Houston y George Michael, ambos desgraciadamente para la música y para el arte fallecidos. Darían Elena nos decía, hola Ignacio, algo un poco difícil, en realidad George no tenía un tema malo desde sus inicios con Wham, pero para mí el mejor tema es Older, de este álbum, todos los temas me gustan. Tú sabes que la letra de muchas canciones cuentan alguna parte de tu historia. Es como si te conocieran, letras y música que desnudan tu alma. Hay muchos temas de mi amado George Michael que para mí son viscerales. Saludos y de una vez deseándote un feliz, feliz y muy musical año 2017. Sigue susurrando. Una hora y 43 minutos en tu dispositivo favorito, una hora y 43 minutos en el 102.5 de tu frecuencia modulada. Elisa nos decía, buenos días, te contesto por aquí porque me está fallando el Facebook. Mi canción favorita es de George Michael, es Monkey. Tengo un recuerdo de cuando era pequeña inventando un baile en la terraza en el apartamento de las Caletillas. Me encanta. Pia nos decía, mi favorita es Cowboy and Angels, aunque hay muchas de ese disco que me gustan. Salió cuando vivía en Múnich y me trae muchos y muy buenos recuerdos de aquella época. Año 96, más o menos, si recuerdo bien. That beautiful face of yours. this man to your bed. Maybe his hands will help you forget. Please be stronger than your past. The future may still give you a chance. Fast Love también está entre mis favoritas. No sé si a Pía de la Concha. Y también te la ponemos. Está feo este día. Hoy nos vamos a alargar un poquito, pero no quiero no ponerte todas las canciones que nos has pedido. Come Aurelio de la Vega, la voz in off de este programa, la voz silenciosa que te dice dónde estamos y lo que hacemos. Nos escribía: sí, para mí Older es el mejor disco. Es uno de los tres o cuatro discos que no he dejado de oír casi a diario desde que salieron al mercado. Fue una mezcla de muchas cosas: la libertad de Epic, Sony en litigio desde 1990, y al haberlo ganado la multinacional, George Michael se negó a editar nada hasta el fin del contrato. Había fallecido su primer amor real, Anselmo. Jesus to a Child es el requiem que le dedicó. Su madre había muerto. El disco es en general oscuro, como su portada. Y aunque la tristeza marca la pauta, la esperanza destaca en cada nota. La muerte y su significado. El dolor del amante y de la madre y de los seres queridos del fallecido. You have been loved. El amor como esperanza y fe de vida, en contraposición a la temática de sus anteriores discos, el amor como excusa para el sexo. Se acerca definitivamente al jazz y cambia la producción, aunque ya había trabajado con él Johnny Douglas. Se aleja de los sintetizadores característicos de los anteriores discos e introduce y se centra en instrumentos de viento y cuerda. Son muchos temas los que descarta, porque su composición en esos 6 años de lucha con la multinacional da para mucho. Por eso los temas son especiales. Elegir uno es difícil. Para no escoger un single, llegó a sacar 6 de este álbum, y todos son buenos, de verdad. Voy a escoger un tema que desde el principio me cautivó, porque creo que analiza la culpabilidad propia de la autodestrucción, que la proclama, y con la llamada del ser puro e inocente que fue, su infancia, pide una segunda oportunidad. El tema hace honor a todo lo que manifesté sobre la trama del disco. To be forgiven, I'm going down. Won't you help me? Save me from myself. Que conste que le ofrecí leer este fantástico texto con su maravillosa voz, pero no quiso. To be forgiven, ser perdonado, George Michael. going down. Cold corner water is rushing in. I'm going down, and I would pay to be forgiven if I knew my sin. If I knew my sin. Cristina Armas, no sé si a la mía, sin duda es Kissing a Fool, pero de todas podría decir algo. Y me acompañaron en muchos momentos inolvidables de mi vida. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. George Michael, 53 años, descansa en paz. Nos escuchamos la próxima semana. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si te gustó, comparte. Gracias. If you let them steal